Dual gangster tonight, brother. I want to you. You don't see the song, pretty song. Yeah, man. Gritan los AK, detonaciones hoy en cerca. Barrio guerreando se dividen, mando a ver quién se queda con la merca. O salen chota cuando los federales vienen y le aprietan las tuercas. Y otros se viran por no pasar proti y pasarle al que está preso renta. Así es como se vive donde nací yo. Esto es un quítate, tú vas a ponerme yo. Y que no se te olvide de dónde soy, bobolón. Respecto a la mala, aquí metemos mano. Aquí van palabreas, decía el marciano. Ya, ya, ya. Estamos en el calentón, en la isla del espanto. Al que chotea le vuelan la cara en canto. Camina por la orilla y cabrón, no frontees tanto. Que donde te pillen te van a dar unos guantes. Desde J.M. hasta Vigilio, te ponemos a correr y a pedir auxilio. Con Pacho por la goya a los trillos, le mandamos y nos metemos pa'l castillo. Esto es PR, 100 por 35, con las dos manos agárrate. Si no aguanta presión, cabrón, saca un pasaje y pa'l carajo múdate. Si tú cagado en la mea, mea, yo sé que tú lo sabías, vea. Yo tengo palo y también tengo placa certificada por la RIA, RIA. Mi música uno salía, lea, pero tú me conocías. Yo estaba vendecando y mi gente vendiendo lo que tu gente se huelía. Y salgo pa' la calle y me engancho en la flaca. Sin el pilón el tostón se machaca. Ya, tú sigues fronteando y yo sigo clavando estas 7 pulgadas adentro de tu gata. Rapeando me busqué la paca, llamé a mis menores, compré un par de acá. Y siguieron cayendo nuestros enemigos, poquito a poquito se fueron del mapa. Wow, te meto mucho en la paca, piquete full, me sobre el saoco. Si te me equivoca y te me guille loco, mando un pan a mi guan que te dio unos pocos. ¿Sabes cómo soy? ¿Sabes cómo brego? Pre bam bam, bandolero por vida como Don y Tego. Lo calumbro y por el cristal me le pego. Le prendo el carbón y le mando fuego. Tú sabes cómo soy, cómo es que brego. Brego, brego, brego, brego. Me busco lo mío y luego despuego. Me cago en tu madre y me cago en tu ego. En ti, en tu lindo. No me mire mucho que te quedas ciego. Manuel, desde Torre hasta J.M. Y que en paz descanse M. Amén. Te prendemos el palo en la cara, cabrón, pa' que en el infierno te queme. Y tenemos los R pintados negro y rojo y hueputa todos de posiciones. Y yo soy millonario y mi doña está haciendo más tica que todos estos cabrones. Vestido todo de rojo como Jordan. Los acá son fuletes, todos se soldan. Con las balas de la acá no se le van. Tan 5 millones por un disco que se muerdan. Yo soy intocable y me quieren matar, pero dime quién me va a meter. 300 mil en el casco y te van a entregar y te vamos a desaparecer. Y me compré Rolls Royce Toro, la pirámide con el O. Y te pillamos y el dedo está flojo y te vamos a matar con el que tiene un O. La máscara es Freddy, la máscara es Jason, cabrón, y te vamos a estropear. Estoy cazando con coja los tanques de Uzi, hueputi, y te vamos a bucear. Tú sabes cómo soy, soy adicto a la calle. Soy adicto a la calle y ustedes lo saben. Aceito los palos pa' que no me fallen. Camino entre muerte en la sombra del valle. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí no me igualan por más que lo ensaye. Tú sabes cómo soy. Vente palo el Lemboy. Kiosco lente en Detroit. Kiosco rápido en tu castillo. Nací pobre don, pero millo me voy. En Illinois las taquillas de Hayes. Cuentas de banco asqueros en el Chase. Yo soy el Sosa de estos el Carface. Soy más que probado desde los 16. Lo bueno no tapa lo malo. Y lo malo mío lo dicen todos mis palos. Mínimo 100 casquillos cuando jalo. Mínimo Fendi cuando machicalo. Pa' que matarlos si solo agonizan. Yo entro a todos lados y nadie me revisa. Desde que salí estoy matando como que mi chip solo se actualiza. No respeto pa' nadie, yo no me dejo, yo no me dejo. Compré 20 riflitos, me tienen miedo. Las cortas y los palos, los totis y los cueros. Los totis y los cueros, los totis y los cueros. Y ando con Robin Draco mandando fuego. No hay respeto pa' nadie, yo no me dejo. Pero hasta la muerte, oíste, cabrón. Compré 20 palos, todos me tienen miedo. Pero ahí me pacho lo intocable. Las cortas, los largos, los totis y los cueros. Con el Robin Draco mandando. Pacho. Va a quedar sin cuerpo, rey. La Roma es ese gang. Farruko. This is the remix. Arcángel. Austin Baby. Anuel. Y este servidor. El Antifeca. 35. Papi Chulo. Y como andamos nosotros. Yo usé. Dual Entertainment. Pum, pum, pum, pum. Y ya tú sabes dónde salió esta jodienda. La República y los Hits. Yeah. Yomo Pauta. Jetty. Friquendo, oíste, cabrón. La familia nunca muere. Al caer incorpo, rey.